Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio, en la 97.3 de FM, pues para toda esta región de los volcanes, una frecuencia que es muy amigable, muy amable y sobre todo llena de verdad, llena de sinceridad y de mucho amor para aquellos que nos escuchan. Si estás en casita, si estás en el trabajo, vas de camino o simplemente nos estás escuchando por internet, bienvenido a este programa de Con Sentido Humano. Y hoy vamos a tener un programa que, bueno, va a ser un poco polémico porque hoy en la mañana estaba hablando justamente con algunas personas a propósito de este gran tema, porque creo que sí tenemos que enfocarnos en retomar ciertas cosas que se están perdiendo. Es como volverlas a recordar. Es sinónimo de que si leíste un libro hace 10 años y te significó, hay que volver a agarrar ese libro para ver qué te significa el día de hoy. Entonces, más o menos por ahí va a estar la esencia de nuestro programa del día de hoy, pero pues no sin antes invitarte a que te comuniques con nosotros aquí en la cabina 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-261814. Con mucho gusto lo vamos a leer y lo podemos incluso decir al aire. Visítanos también en nuestras redes sociales, La Voladora Radio, en Facebook, X, Instagram, y también puedes visitar nuestra página www.lavoladora.org y sé parte de esta comunidad voladora. Así es que, pues, muchas gracias por todos aquellos que gentilmente pues aportan algo a este programa y a la radio para que pues nosotros pues sigamos caminando, a todos aquellos anunciantes que pues están con nosotros. Muchísimas gracias. Ya en el corte los nombraré con mayor claridad. Pero bueno, pues como te decía en un principio, el día de hoy vamos a tener un tema que vale la pena como retomarlo. A veces lo manejamos muy teóricamente o lo explicamos. Por ejemplo, estamos dando una clase y de pronto surge X tema y lo aportamos como un asunto cultural, como un asunto de conocimiento. En ocasiones, pues no realmente profundizamos en el tema, pero muchas personas me han dicho, oye, hay cosas que mencionas que pues estaría bien hacer toda una clase de eso, ¿no? Pero el programa que tenemos en Escuela para Padres, pues ya está como muy estudiado, ya sabemos por dónde vamos con los padres de familia. Y como te decía, a veces surgen ciertos temas que dicen los papás les gustaría que los tocáramos como muy a fondo, pero como no están dentro del proyecto que tenemos, y como ya vamos armados con las sesiones y muchas veces el material que repartimos a los padres de familia ya va como muy encaminado hacia el tema que estamos tratando ese día, desviarnos pues a veces nos puede sacar de muchas cosas. Una, que generalmente cuando uno se desvía de algo que no está bien programado, hay mucha polémica, hay mucha controversia, hay quienes saben pues realmente controlar a un grupo, hay quien se le sale de las manos y bueno, pues hay diferencias a veces entre el grupo. Entonces, una de las estrategias para saber contener un grupo es saber no poner ahí temas que no están muy enfocados en lo que vamos a realizar en ese día de clase con los padres de familia. Y por eso muchas veces me piden, oye, es que ese tema que tocaste pues, estaba interesante, lo hubiéramos abordado más, pero esas son las razones por las que a veces no lo hacemos, ¿no? Y hoy en día creo que una de las cosas que nos están sorprendiendo para aquellos que hace 30, 40 años teníamos una forma de relacionarnos con los demás, teníamos una manera de cómo comunicarnos, de cómo establecer o cómo iniciar una relación con alguien, pues hoy ha cambiado, hoy todo eso ha cambiado, ha pasado de ser una situación de un esfuerzo, de un trabajo, no dudo que hoy en día no lo sea, pero antes sí como que nos esforzábamos más para tener amistades, para generar amigos, para conservar amigos, porque hoy en día la sociedad nos está dictando otras cosas y todos nos estamos ahí como usando, lo pongo entre comillas, para ver para qué me sirves, ¿no? Y creo que eso es preocupante el día de hoy porque hoy en las redes sociales hay muchas quejas. Qué bueno que también sea un medio como para poder pues, decir lo que piensas y que no necesariamente es lo mejor, pero pues dices lo que piensas, ¿no? Es que a mí no me parece este, no me parece el otro. Y la forma de relacionarnos con los demás, pues desde luego ha tenido variantes, pues por la tecnología, pues porque se han perdido habilidades para hablar, para iniciar una conversación, para terminarla, para mantenerla, para lograr atrapar una amistad. Estamos incluso también hasta para eso, utilizando otros mecanismos que dejan mucho que desear para nosotros los que ya tenemos casi 50 años, 55, 60 años. De verdad que es admirable cómo hoy en día las nuevas generaciones están aprendiendo a tener amigos y a relacionarse con ellos. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo yo también, como te decía, vale la pena retomarlo como un asunto de información. Seguramente tú, si nos estás escuchando o nos vas a escuchar durante el programa, pues dirás, ¿este de qué mundo está hablando? Y otros tantos más, pues dirán, sí, es que eso nos pasaba antes. Y hoy en día, bueno, pues han cambiado las cosas, la forma de tener amigos es diferente. Y este hecho, bueno, pues a nosotros nos pone ahí como en un tema de que quién era mejor, cuál era mejor. Hay quienes dicen, bueno, pues es que hablamos de nuestra época en pasado y creemos verdaderamente que fue la mejor, cuando pues a lo mejor para estos jóvenes también esta es la mejor versión, ¿no? De su época. Así es que el día de hoy pues vamos a hablar ahí un poquito de estas diferencias que hay para hacer amigos, para ganar amigos, para mantener amigos, pero sobre todo vamos a dar una breve introducción después del corte de, bueno, pues cuáles son las reglas para tener una buena relación de persona a persona en el trabajo, relación entre la nueva familia, relación escolar, etcétera, etcétera. Todas las relaciones, vamos a ver cuáles son estas tres reglas que nos pueden ayudar a hacerlo mejor. Así es que vamos a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? Heavy. Algo progresivo. quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por, pues, por no cambiarle y por estar escuchándonos. Y bueno, pues estaba yo hablando un poco de este tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar el dar y recibir con equilibrio. ¿Qué significa eso? Pero antes de irnos al corte, te estaba comentando pues, las diferentes formas en las que nosotros nos relacionamos en cualquier espacio, en cualquier lugar y con diferentes personas. De tal modo que para algunos libros dicen que una de las principales exigencias de la vida para cada ser humano es justamente el relacionarse con los demás. Si lo viéramos desde un punto de vista muy lejano, podríamos incluso decir que el relacionarnos con los demás pues es un tema incluso hasta de sobrevivencia, ¿no? Hay quien lo apunta de esa manera. Pero también hay personas hoy en día que dicen, no, yo no tengo necesidad de relacionarme, pues ¿para qué, no? Yo de todas maneras vivo y sobrevivo. Sí, pero cuando el ser humano no tiene este desarrollo personal, no sabe tener una convivencia con los demás, pues le costará un poco más de trabajo pues mantener y establecer relaciones que les sirvan para la vida, que les signifiquen. Y sobre todo, pues hay quienes lo apuntan mucho a que pues, uno de los ideales es tener una familia. Algunos dicen tener hijos. Y algunos otros tantos que en esta época entre los jóvenes dicen, no, pues somos la nueva generación de que no estamos deseando tener hijos. Aun cuando accidentalmente, como muchos también lo manejan entre comillas, pues los han tenido. Porque pues no se planean. Y bueno, pues eso también trae por ahí algunas cosas un poco ocultas, de las cuales a veces no se hablan, pero que pues representan, influyen de cierta manera en la sociedad y que pues a la larga, cuando es muy constante este tema y es repetido en todas partes, bueno, pues algo debe de generar, ¿no? Pero regresando a este tema de cómo relacionarnos con los demás, pues es importante reconocer de que muchos sí necesitamos tener una buena relación con quienes nos rodeamos o hacia donde nos dirigimos o hacia donde estamos en un lugar. Y vamos a convivir con varias personas, pues porque es un asunto de trabajo, un asunto de escuela, un asunto temporal. Finalmente, tenemos que tener las habilidades para poder tener una convivencia sana con el otro o con las otras. Y esto me lleva a reflexionar a propósito de que te decía, de que a veces son temas que surgen en una clase de las que damos. No profundizamos, sin embargo, hay ocasiones en que sí es necesario profundizar. Porque a todos nos gusta tener amigos, a todos nos gusta tener una buena relación con nuestra familia, tener una buena relación de trabajo y sobre todo pues tener también algo con que pues tener que vivir todos los días, y desde luego desde lo material, pero también desde lo emocional. Hay quienes, bueno, pues dicen es que yo necesito a cierta persona para poder estar con ella. Y de ahí, bueno, pues, se derivan una serie de sombras, las cuales pues tienen que ver con trastornos de codependencia, con trastornos de ser obsesivos con la otra persona, o simplemente tener una relación sana con el otro, respetando sus espacios, sus tiempos, y reconociendo que pues la otra persona no me pertenece. Entonces hay distintas formas de relacionarme con los demás y cómo asumo ese tipo de relaciones, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, bueno, pues están en un tema en el cual no es posible mantener una relación sana porque alguno de los dos tiene por experiencia, por aprendizaje, por cultura, pues temas en los cuales pues no tuvo estas habilidades pues para establecer un ambiente sano en el lugar que esté. Y lo primero que me gustaría mencionar en este tema es que pues hay dos formas de relacionarse con los demás, ¿no? Y hay quien, bueno, pues ha agregado mucho más, pero dos básicas son que nosotros podamos relacionarnos con otra persona de sujeto a sujeto, es decir, de persona a persona. Es decir, él me trata como persona, yo lo trato como persona. Esa es una forma y ese es lo ideal. Y al decir esto, pues entendamos que también vienen pues, por ahí algunas cosas no muy agradables, en donde la segunda forma de relacionarse es de sujeto a objeto. Es decir, aunque yo me esté relacionando con una persona, la otra persona yo la miro como alguien que me va a servir para algo, la cual la puedo yo utilizar para algo, la cual la trato como, no como persona, sino como alguien que esté a mi servicio, alguien que yo pueda controlar, alguien de la cual yo niegue que tiene sentimientos, que tiene emociones, que necesita su espacio, que necesita expresar lo que piensa, lo que siente, que puede desear cosas y las puede decir con libertad. Cuando se establece una relación de sujeto a objeto, pues obviamente todo lo que acabo de mencionar se rompe. Entonces, dos formas de relacionarse, de sujeto a sujeto y de sujeto a objeto. Eso es así como a grandes rasgos y de ahí se derivan muchas cosas. Y ya de la mano con eso, pues vale la pena el día de hoy pues hablar un poco como que de estas tres reglas para podernos relacionar con los demás. Y esto pues como estamos hablando de personas, de seres humanos, pues implica que este ser humano pues se mueva en diferentes contextos y que pues de todas maneras se va a encontrar con personas. Y pues estas tres reglas que vamos a mencionar son importantes pues para un buen desarrollo y una salud mental que uno promueva hacia los demás y que los demás la promuevan hacia uno. Y esto, bueno, pues ya me hace por ahí empezar a tocar el tema del día de hoy, que es dar y recibir con equilibrio para establecer una buena relación con los demás. Pero ¿cuáles son esas tres reglas que encajan justo en esta parte de cómo relacionarnos con los demás, ¿no? La primera se llama el orden. Y el orden es importante porque aun cuando hoy en día hay profesionales en el tema que hablan de que las nuevas familias tienen que ser muy horizontales, es decir, papá y mamá estar a la misma altura de los hijos, y que a veces esto puede ser confuso debido a que pues, los hijos no tienen la experiencia que nosotros tenemos y los padres pues, siempre serán los padres. Pero yo me he encontrado particularmente con casos en los cuales me consultan y me doy cuenta que una de las primeras cosas que se han perdido es el orden. Y hablar de un orden jerárquico que a muchos no les gusta, pues es justamente lo que te decía al principio del programa. Regresar un poco a leer esos libros de hace 20, 30 años en donde se hablaba justamente de la jerarquía de los padres por encima de los hijos. ¿A qué se debía? Bueno, pues se debía a que el papá, bueno, y la mamá, pues generalmente con la experiencia que tienen o tenían, pues educar a los hijos se convertía en un asunto en donde van a poner su propio estilo y pues desde luego van a transmitir lo que ellos les gustó de cómo fueron educados o lo que consideran como pareja bueno para los hijos. Entonces se respetaba esta parte del orden porque reconocíamos que mamá es mamá y papá es papá. Pero algunas teorías nuevas hablan de las familias horizontales en donde pues pareciera que te puedes hablar de cuates con tu papá. Yo en lo personal, mi papá ya murió hace mucho tiempo, pero no podría hacerlo. No lo hago con mi madre, no la trato como si fuéramos iguales, como si fuéramos amigos, ¿no? Siempre tiene que haber un respeto por encima de todo, porque así fui educado yo y considero que, bueno, pues eso es. Dentro de lo razonable también sí es posible y sí me parece correcto seguir haciéndolo. Y entonces una de las primeras reglas como para relacionarte con los demás es el orden que debe de haber. Y a veces es el orden jerárquico. Y este orden, bueno, pues tiene que establecer que nosotros siempre vamos a reconocer cuando estamos, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, pues que el jefe es el jefe. Y que quien está por encima de mí, algún encargado, algún jefe de mantenimiento, algún jefe de oficina, algún jefe de área, pues siempre va a haber esta jerarquía. Cuando alguien la respeta, pues tiene un primer camino como para reconocer esta primer característica de cómo relacionarte mejor con los demás o mantener buenas relaciones, es respetando este orden jerárquico. Los niños, por ejemplo, entienden muy bien cuando llegan a la escuela quién es la figura de autoridad, quién está por encima de ellos. Que entre paréntesis te puedo decir que hoy en día hay muchos maestros que se quejan de que ya no los respetan los niños como antes, ¿verdad? Pero eso depende mucho de los padres, no tanto de los chicos. Entonces, al haber hoy en día papás muy jóvenes, pues el tema de respeto hacia la autoridad, pues como están muy jóvenes y en la adolescencia, una característica de la adolescencia es desafiar la autoridad, tanto civil como la de la familia, papá y mamá, pues entonces creen que los hijos pequeñitos también lo pueden hacer. Bien, entonces este asunto del orden es la primera característica que podríamos ocupar para entender que la forma de relacionarme con los demás implica eso. Alguien me dijo en alguna clase, no, pero tampoco se trata de ser agachados. No, desde luego que no, estoy de acuerdo, porque si lo ponemos en ese término, basta con que seamos asertivos. Y que la asertividad tiene que ver que yo puedo decir lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Puedo expresar mis emociones y mis sentimientos con libertad. Eso es ser asertivo, una comunicación asertiva. Entonces, siendo asertivos, pues no pasa nada si el otro establece una relación en donde nada más se pone un poquito por abajo porque reconoce que quien él manda en ese lugar es X persona. Y pues se debe a ello, ¿no? Hoy en día también he escuchado mucho de que pues hay chicos que llegan a trabajar y de verdad no hay respeto por los que ya tienen ahí una antigüedad o por los propios jefes o por el mismo dueño de la empresa. Y eso es romper el orden. Entonces, si tú quieres establecer una buena relación, pues en ese momento tienes que pensar en que una de las primeras características, desde luego, que es el orden. Y fíjate que hay otra cosa importante, porque hay quien me ha dicho, oye, bueno, a ver, yo quiero establecer una buena relación con mi pareja. Si se entra también en esto que estás platicando, sí, también entra. Estamos hablando de relaciones entre personas. Pero a ver, entonces aquí, ¿cómo sería el orden? ¿Quién está por encima del otro? No, es que justamente el orden tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que en pareja pues están a la par, los dos opinan, los dos piensan, los dos, piden permiso, los dos lavan los trastes, los dos contribuyen a la limpieza de la casa, a la educación de los hijos. Entonces, esta parte del orden en una pareja, pues sí debe existir para tener una buena relación y tiene que ver con todo lo que acabo de mencionar y nombrar y tiene que estar a la par. Cuando en una relación de matrimonio alguien se pone por encima del otro, ya sea porque es el que va a trabajar y esto le justifica ponerse por encima del otro, porque de veras hay parejas y hay matrimonios en donde dicen, es que como yo soy el que aporto el dinero, pues yo mando. Y eso está realmente equivocado. Ahí ya se pierde el orden de las cosas. Sí se debe de reconocer de que pues, en ocasiones hay alguien que aporta un poco más. Pero cuando la otra persona es noble y no se pone por encima del otro por esa simple razón de que aporta más a la familia o aporta más a la casa, pues entonces no estará violando el hecho de permanecer en el orden. Este orden es importante para una buena relación de pareja porque no concibo el hecho de que alguien se ponga por encima de su esposo o de su esposa porque gana más dinero. No. Entonces el orden pues, tiene que ser que los dos opinan, los dos se dan cuenta que sí el otro aporta más, pero el otro también reconoce que quizá pues ella se queda en la casa y a lo mejor no hay una contribución económica que debería de haberla. Y yo creo que ganarían más que nosotros por todo lo que hacen las mujeres. Pero también estos roles hoy en día que se han invertido y a veces la esposa se va a trabajar y el hombre se queda en casa, pues no pasa nada. También ahí hay un orden, es un acuerdo. Los matrimonios, la pareja son acuerdos las que están estableciendo todos los días y a cada hora. Si es así, pues no pasa nada. Simplemente se mantiene el orden, que es somos iguales, aun cuando tú aportes más o cuando yo dé menos. Y ya de que alguien dices que tú das menos, bueno, ahí ya también se está perdiendo algo, ¿no? Entonces, sí también encaja el hecho de que una relación de pareja, bueno, pues haya un orden, ¿no? Existe un orden. Y si en el tema de que es jerárquico, bueno, pues en el matrimonio somos a la par y así vivimos y así convivimos y así nos aceptamos. Bien, otro factor que determina tener una buena relación con los demás es justamente el pertenecer, la pertenencia. Y esta pertenencia pues es importantísima porque cuando tú quieres establecer una o estar en una buena relación de trabajo, desde luego que es importante que te sientas aceptado tal y como eres. Si es una profesión, pues también que te acepten con lo que sabes y con lo que también no sabes. Hay empresas que hoy en día, a través de estrategias de desarrollo humano, tienen esta gran capacidad incluso de hacerle entender al trabajador, al empleado, que la empresa es de él y que cuando trabaja o hace bien su trabajo, se lo está haciendo a la empresa, que es la que le genera económicamente un recurso para cubrir las necesidades básicas de su casa o las personales de este empleado o empleada. Entonces, este asunto de la pertenencia creo que cobra un asunto de importancia y sobre todo en el tema de me siento bien en este espacio, en este lugar que me otorgan, que ya sea que yo haya generado mi propio espacio, por ejemplo, con la pareja, con mi familia, yo lo haya generado, o me estén prestando un espacio, pero que me den pertenencia, que me acepten tal y como soy, que comprendan que tengo errores y que a lo mejor no voy a llenar la expectativa de esa nueva familia y que, bueno, pues vale la pena reconocer que cuando alguien se siente pertenecido tiene una función diferente dentro de ese núcleo familiar. Sea alguien que haya llegado a esa familia y tener una nueva familia, mientras se sienta aceptado y desde luego pues querido y que lo tomen en cuenta, pues el que te tomen en cuenta para algo, pues significa que te están dando pertenencia. Y este asunto segundo de la pertenencia, pues es importante, importantísimo. Hay quienes, a manera de broma, dicen, no, pues es que entonces ahí ya la regamos, porque yo, por ejemplo, nunca fui aceptada en la familia de mi esposa. Y entonces yo les pregunto, ¿y cómo te sientes con eso? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees que haya sucedido? ¿Por qué no te aceptan? ¿Por qué no te quieren? No, pues simplemente no me quieren. ¿Cuántos años tienes con tu familia? No, pues ya tengo 15, 10, 20. Y desde entonces te sientes así, dices, sí. Y vivir sintiéndose rechazada no es lo correcto. Y si a esto le sumas el hecho de que tu pareja no te defiende, porque es otro tema muy importante, no hay una defensa de ti hacia con los demás, pues menos pertenencia experimentas. Te sientes como el arrimado. Entonces, es importante eso, ¿no? Entonces, imagínate si una empresa le da una pertenencia a alguien y le casi le dice, pues es tu empresa y de ti depende que todos salgamos adelante y te dan, no sé, pues buenas cosas para ti, para tu beneficio, desde lo económico, desde vales, no sé, de algo, desde tu espacio, que te patrocinen el deporte, que te ayuden teniendo a lo mejor un vaso para ti, para que tomes agua, un espacio para ti, un locker, o sea, eso es dar pertenencia. Y entonces, si hablamos de relaciones de trabajo, pues quien haga esto y quien lo reciba, si está muy a gusto con todo lo que le sucede en esa área de trabajo y pues desde luego que se sienten muy bien, ¿no? Que siente aquel que se siente excluido, que no encaja. Y a veces cometemos el grave error que los que estamos en un lugar trabajando ya durante mucho tiempo, tener una actitud de rechazo hacia los nuevos que llegan y sobre todo hacia los jóvenes, hacia las jovencitas. Y cuando van en busca pues de un futuro pues prominente para ellos, a lo mejor si es que están solteros de entrada, pero si no también para tu familia. Y nosotros a veces les quitamos esta pertenencia, no los hacemos sentir que llegaron a un espacio en donde van a aprender. Nos da miedo que nos rebasen, nos da miedo que nos hagan a un lado. Y por eso a veces nos comportamos como primitivos, tirándole a este nuevo joven y hablando mal de él, hablando mal de ella, boicoteando su trabajo. Y entonces, sí, si no tienes esa pertenencia y no te la dan nunca, pues cómo te sientes, ¿no? Recuerdo mucho una anécdota hablando de pertenencia, ahorita me vino a la mente, casi ya no la recordaba, pero hace muchos años, para quienes les gusta el fútbol, había un equipo que se llamaba, o hay todavía, creo, pero creo que en otras categorías, había un equipo de fútbol que se llamaba el Morelia. Y entonces el Morelia pues jugaba en la primera división de México y pues era un equipo protagonista. Y en este negocio del fútbol pues se contratan extranjeros pues para tener mejores resultados y que se juegue mejor el equipo y sea ganador y sea campeón y gane más dinero, etcétera, etcétera. Y recuerdo mucho una anécdota de que me tocó ver y leer, en donde resulta que un día contrata a este equipo Morelia un colombiano. Y este colombiano pues había sido un jugador muy destacado en su selección nacional y había sido también un hombre goleador en esa temporada anterior. Y pues desde luego que este equipo dijo, pues voy a sacrificar un poco de dinero y voy a traer a este jugador. Entonces este jugador, pues mínimo por partido anotaba de uno a dos goles. Entonces era realmente un goleador. Cuando viene a México, el equipo Morelia lo anuncia con bombo y platillo y dice pues que es uno de los mejores jugadores en ese momento del mundo y de su selección y que todo el mundo lo quería y que el Morelia logró atraerlo. Morelia les hacían llamar como este dulce que hay mucho en las ferias y le llaman el ate. Entonces les decían los ates del Morelia, porque en Morelia se produce mucho el ate. Es un dulce mexicano que, bueno, se produce y hay de diferentes sabores y hay una feria del ate, etcétera, etcétera. Entonces cuando llega este colombiano a México, pues empieza a jugar, pero no le empieza a ir bien. No le va bien. Pasan varias jornadas, que es casi cada semana, y este señor no lograba anotar goles. Entonces dicen, bueno, pues es que se está adaptando, no es lo mismo jugar en su país, con su gente, a lo mejor la lejanía, pues todavía no llega su familia para acá, está a prueba, etcétera, etcétera. Bueno, pues no le permite sentirse cómodo y pues no anota goles. Una de las primeras cosas que se le ocurre a este club Morelia, pues es, pues vamos a traer a su familia, quizá eso sea. Trajeron a su familia, a su esposa, a sus hijos, les pusieron una casa y todo, y pues pasaron las temporadas y nada más no rendía el señor y no rendía. Entonces ya estaban pensando en que había sido una mala inversión. Hasta que alguien un día en una entrevista le dice a este colombiano, le dice, oye, ¿y tú qué piensas del ate? Y entonces se queda pensando y dice, ¿qué es eso? Dice el colombiano, ¿qué es eso? No, no puede ser, como que no sabes que es un ate. Porque pues tú estás en un equipo que se llaman los Ates de Morelia. Entonces se queda pensando en la entrevista y dice, no, la verdad no sé, discúlpame, no sé. Y entonces pues el entrevistador se queda así como diciendo, oye, pues no sabes ni dónde estás parado, y pues con razón no funcionas. Eso fue lo que se le ocurrió. Seguramente algunas personas vieron esta entrevista dentro de los directivos del club y dicen, oye, ¿cómo puede alguien sentirse bien en un espacio si ni siquiera le damos la pertenencia que él merece? No le hemos dicho que es parte de la ciudad, parte del equipo. Bueno, no sabe ni siquiera que es un ate. Nadie le explicó, ¿no? Pues nadie le explicó. Entonces, a alguien se le ocurre, dice, mira, vamos a hacer una cosa. Viene la feria del ate, vamos a involucrarlo, llevarlo a la feria, que conviva a su familia, que se sienta que es de aquí, que se sienta que es de esta tierra, aunque sea colombiano. Y alguien dijo, bueno, pues es probable que por ahí sea el hecho de que no sea goleador. Desde luego que hubo conciencias que pues, dijeron, ah, ¿cómo crees? Eso no tiene nada que ver. ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues dijo alguien, bueno, pues si invertimos mucho dinero y no nos está dando rendimiento, pues vamos a hacer esto como último recurso. Y sí, se llevan a este señor a toda esta feria del ate, conoce por primera vez el ate, lo prueba por primera vez, va con su familia. Obviamente, pues como era muy famoso, pues todo el mundo le empieza a tomar fotos con él. Y todo. Entonces él se empieza a sentir como en un ambiente de familia, con un ambiente de aquí soy, me están recibiendo muy bien. Recuerdo todavía que, bueno, pues la reina de esa feria, pues lo recibe, se saca fotos, le da la bienvenida. Me imagino que fue una estrategia. Y le da la bienvenida y pues le dice, bienvenido, esta es tu ciudad. ¿Qué pasó a partir de eso? Ustedes seguramente dirán, bueno, pues pues nada, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa con la pertenencia? Cuando él pasa todo este proceso, lo siguen incluyendo a situaciones del lugar, pues empieza a jugar muy bien. Y empieza a meter los goles que tenía que meter. Empieza a volver a ser aquel goleador que siempre había sido. Imaginen ustedes la importancia de la pertenencia, de sentirte pertenecido. ¿Qué pasa dentro del ser humano que pues obviamente está experimentando una felicidad en plenitud y que no nada más es una felicidad por ahí de éxtasis muy fugaz y pues ya pasé por este país, no la hice y me voy a otro? No. Hubo gente que se dio cuenta de que, bueno, la pertenencia es tan importante que pues ni siquiera sabe en dónde está parado. Nadie sabe ni siquiera, él no sabe ni qué es un ate. Entonces, ¿cómo se va a sentir pertenecido? ¿Por qué es importante en una relación, por ejemplo, en este caso, de trabajo y de familia? ¿Por qué es importante esto de la pertenencia? Pues porque a todos nos hace sentir especiales. Imagínate cuando alguien te va a dar una pertenencia y aparte te nombra, te habla por tu nombre. Entonces, es importante que nosotros veamos, reconozcamos que la pertenencia se convierte en algo súper importante, que la pertenencia es algo que a nosotros nos tiene que dar una satisfacción de primera instancia cuando conocemos o cuando estamos en un lugar como un nuevo miembro, ¿no? Como una persona que va a estar en un espacio el cual pues es importante que nosotros nos sentamos a gusto. Y eso sucede dentro de una familia, sucede dentro de una relación de trabajo, dentro, pues, no sé, de un espacio como la iglesia, como en esta pequeña radio en donde uno llega y se siente tan pertenecido que uno se siente a gusto, con esta libertad de poder estar aquí, de convivir. En eso consiste justo esta segunda regla de cómo es importante sí el orden que habíamos platicado y sí también la pertenencia. Así es que, bueno, pues hay que reflexionar a propósito de eso, ¿no? Y después viene una que es, vale la pena hablar ya casi en nuestro último bloque, que es el dar y recibir con equilibrio. Así es que vamos a cerrar estas dos primeras cosas como importantes para saber mantener una relación de todo tipo. Y esta tercera, de dar y recibir con equilibrio, creo que es una de las más importantes y de las que menos le damos importancia. Porque cabe aclarar que siempre en nuestra relación con los demás hay alguien que ofrece, que da, que apenas ve que necesitas algo, inmediatamente ya está ahí. Aquel que sin que se lo pidas ya te está ayudando. Aquel que, pues oiga, necesito voluntarios y está alzando la mano por primera instancia. ¿Qué pasa con estas personas que dan demasiado? ¿Qué pasa también con las personas que no dan nada en una relación, como hemos nombrado, de todo tipo? ¿Qué pasa cuando no da a alguien? ¿Por qué no da? ¿Es acaso egoísta? ¿O qué sucede? ¿Por qué no tiene esa libertad de poder hacerlo? ¿O acaso también quien da mucho en una relación condena al otro a que nunca le pueda dar lo mismo que le está dando? Pues eso es lo que vamos a analizar en nuestro próximo bloque. Así es que no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. XHESA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Interesante el tema, me están diciendo aquí en un mensaje. Bien, pero antes de continuar con nuestro programa, quiero agradecer a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl, que nos están escuchando aquí en Amecameca y quieren saber más de ellos, pues visiten su página de Facebook. Allí encontrarán más información, Centro Naturista Ometeotl. Y bueno, pues con mucho gusto ellos los van a atender. Y a nuestros amigos de Museo Casa de Madera, que gentilmente pues nos han recibido por ahí y que es un espacio cultural y pues también para pasarla muy bien. Ellos se ubican en Tenango del Aire. Visítalos, visiten la página del Museo Casa de Madera o si no también en nuestra página de La Voladora Radio. Ahí están nuestros anunciantes y si quieres más detalles de sus productos o de los servicios que ellos prestan, pues ahí visítanos en nuestra página. De la misma manera, bueno, pues puedes encontrar a nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo. Bueno, pues que nos están escuchando en Centlalpan, un gran saludo para ellos, porque aparte de, la verdad, ser un negocio, ellos particularmente tienen muy buenas promociones y sobre todo tienen mucha ayuda social. Entonces, creo yo que también esa parte del sentido social ayuda a que muchos negocios como estos, porque pues ellos manejan mucho la ortopedia, las prótesis y bueno, pues toda la... los equipos que a veces requieran para la rehabilitación de algún de alguien que pues lamentablemente por ahí sufrió un accidente o algo similar, pues desde luego ellos pues son expertos, nuestros amigos de Ortopedia Caminando Contigo. Bien, pues seguimos con nuestro programa y ya casi al final pues nos toca analizar este tema, ¿no? Ya vimos que para tener una buena relación pues hay que tener este tema del orden, de la pertenencia y este último que es el dar y recibir con equilibrio. Te comentaba antes de irme al corte, bueno, pues que hay personas que inmediatamente que te conocen, pues si están formadas de tal modo en donde dicen, bueno, pues tú veo que necesitas eso, con mucho gusto yo te ayudo, yo te lo proporciono. Si es una información, te la busco, te la imprimo, te la doy. Si es un asunto de acompañamiento, bueno, pues te echo la mano. Si es un tema en donde, bueno, pues estás dentro del área de trabajo y alguien llega y pues te brinda ayuda, pues lo que espera a veces esa persona es una reciprocidad. Sucede también con las parejas, por ejemplo, si rompen esta regla de dar y recibir con equilibrio, va a haber insatisfacción por parte de alguna de las dos partes. Hay quien, por ejemplo, dice, es que yo sí tengo muestras de cariño y afecto contigo y la verdad es que pues, tú no me das lo mismo y me siento insatisfecha, ¿no? Las parejas a veces creen que con que uno lo dé, pues ya con eso ya, está bien, estamos bien, nos llevamos bien, no pasa nada. Sin embargo, bueno, pues hay que reconocer que no siempre es así. En las relaciones de parejas yo me he encontrado a veces en algunas asesorías con algunos padres de familia en donde cuando, mientras me están platicando estoy percibiendo el hecho de que aquí no hay una igualdad ni un equilibrio. Aquí alguien se está poniendo por encima del otro y el otro por debajo. Y dar y recibir con equilibrio implica que casi demos las mismas cosas, que casi proporcionemos, si no es que a veces el ser humano decimos, bueno, a ver, yo no te puedo dar dinero, ¿no? Pero te puedo dar esta otra cosa. Entonces, si está en el buen entendido, se equilibran las situaciones. Y estas situaciones, pues, ¿qué sucede? Bueno, pues nos hacen tener una relación estable. Eso sucede en las parejas. Que así como suena, parece complicado, pero no. Es un asunto de, bueno, pues yo no puedo. ¿Qué crees que yo no puedo hacer esto? Pero tú lo puedes hacer mejor. ¿O qué te parece si yo hago esto y tú haces lo otro? Entonces, siempre este dar y recibir con equilibrio es importante. Cuando pues, estamos en una relación de trabajo, siempre hay alguien que apoya más. Pero ¿qué sucede cuando alguien se excede en apoyar a los demás y los otros no le dan ni siquiera ni la mitad de lo que ellos han proporcionado? Pues a veces se sienten, empiezan a experimentar un asunto como de una insatisfacción interna al hecho de que no puede ser que yo siempre les estoy dando, porque esos son sus reclamos, siempre yo les estoy dando y ustedes no me dan nada. Porque ni aunque hayan ofrecido la mitad de lo que tú le das, pues eso no te significa. Tú quieres que te den igual. Pero hay también personas que utilizan este asunto de dar demasiado con tal de mantener al otro oprimido y que nunca me alcances y te voy a poner en una condición en donde tú sepas que siempre me debes. Y eso pues es como la parte oscura de alguien que da demasiado. Hay personas que son muy buenas. Te vas a encontrar en la vida personas muy buenas que dan también en exceso y que los que están a su alrededor pues las critican porque, oye, ¿por qué le diste eso? O sea, ¿por qué soltaste eso? ¿Por qué le prestaste dinero? ¿Por qué le regalaste ese coche? O sea, hay personas que de verdad se exceden en dar y los que están más bien alrededor quedan insatisfechos, aunque también les des a ellos. Porque el ser humano pareciera que no tenemos ahí como llenadero en el tema. Entonces nos molesta también que alguien dé demasiado a los otros. Pero pues también a veces uno se siente incómodo. Bueno, yo en lo personal a veces me incomoda un poco que las personas me den demasiado. Y a veces sí soy claro, mira, yo sé que lo haces de todo corazón, pero también no te lo puedo aceptar porque quiero equilibrar esta relación. No quisiera verme también con esta ansiedad de qué le voy a dar para compensar, qué te voy a dar como para estar bien. Y hay quienes gentilmente te dicen, no te preocupes, yo te lo doy y te lo doy sin que esté yo esperando nada a cambio, sino, no sé, por una gratitud, porque sé que lo mereces o sé por qué lo hago, porque pues me nace de corazón hacerlo, ¿no? Entonces, dar y recibir con equilibrio a veces se convierte en un tema en el cual a veces no lo razonamos bien, no sabemos bien qué hacer. Generalmente las personas que dan demasiado siempre van a estar insatisfechas. Van a estar insatisfechas por el hecho de que no me dan lo que yo esperaba. Hay veces que, bueno, pues cosas tan sencillas y tan simples en donde, oye, yo siempre te agradezco todo lo que haces por mí y tú ni siquiera lo haces conmigo. ¿Sí? Decir, oye, pues gracias porque te vas a trabajar muy temprano y porque sé que dejas a veces de comer por allá por traernos. Yo te quiero agradecer que pues te sacrifiques por nosotros, por mí, por tus hijos y pues siempre nos mantengas con lo necesario, con lo importante que es y a veces pues uno que otro lujo, ¿no? Entonces cuando alguien hace esto con el otro, pero el otro se queda bloqueado y como los hombres nada más estamos ahí pensando en nuestros objetivos, no vemos los procesos, pues creemos que esto que nos acaban de decir pues es como, hay veces hasta desconfianza, ¿no? O sea, bueno, ¿y por qué me dice tanto, no? Cuando en realidad sí es como tiene que ser. ¿Qué padre sería o qué padre se escucha cuando un varón le dice a su esposa, pues oye, ¿sabes qué? Te reconozco como una mujer que pues tiene limpia la casa o al menos la mantiene en orden. O que pues le da de comer a mis hijos, los lleva a la escuela, los baña, nos lavas. O porque pues siempre que abro el cajón me encuentro con que mi ropa interior está limpia o está ahí. Porque pues siempre hay una toalla limpia o porque diario haces de comer. Digo, vamos, este dar y recibir de verdad que se convierte en un tema de suma importancia para una buena relación. Muchas veces me han dicho, oye, ¿qué tipo de taller podemos dar? Sobre todo en las parroquias me lo solicitan mucho o en algunas otras estructuras religiosas. Me dice, ¿qué podemos dar como para darles un mensaje grande a los matrimonios y que se mantengan? Pues es esto, estas tres reglas, que es el orden, la pertenencia y el dar y recibir con equilibrio. Y a veces nos recargamos más hacia esta parte del dar y recibir en equilibrio porque muchas veces no lo pensamos. O sea, cuando alguien está, como si estuviera solo en esa familia, no sé, un ejemplo, es que yo soy el único que viene y cansado y todo, pues atiendo a los niños, juego con ellos. O viceversa, ¿no? Es que sabes que tú nunca llegas y juegas con mis hijos. Yo ya jugué, estuve con ellos. Pues haz eso. Eso también es dar y recibir en equilibrio. Y no se diga, bueno, pues demuestras de cariño hacia los hijos. Es que sabes que eres muy seco o eres muy seca. No, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Sí, los niños también necesitan eso. Los niños son muy nobles y en ese sentido del afecto son muy libres. Y te dicen te amo y la madre pues, se conmueve y también dice te amo. Pero a veces no sucede con nosotros los varones. Algunos varones, pues el hijo o la hija viene. Si es hija, bueno, pues es más como aceptable por algunas razones ahí de temas de que es niña y pues lo quiere más al papá, bueno, cosas así. Pero si es niño, hay papás que realmente rechazan. No, me estés abrazando y no me estés besando. Y esto desequilibra una relación. Y hablemos de que cada uno de nosotros tenemos papás diferentes, ¿no? Aunque se llamen igual. Pero bueno, pues establecemos una relación diferente. Pues porque fui el menor, el mayor, porque soy niño, porque soy niña, siempre va a haber una diferencia. Pero ojalá como padres de familia podamos establecer